Si tienes la pieza punta, para que nunca lo olvides. En mi corazón no hay crisis, ni escasez de sentimientos. Tengo para ti bellos momentos, cargados de amor eterno. Déjame volar libre en tu cielo, déjame decirte que te quiero. Te regalaré un concierto de besitos mordelones, una exhibición entera de caricias diferentes. Para que no dudes ni lo pienses, y de mí tú te enamores. Tengo para ti un millón de besos, solo tú dirás dónde los pones. Yo te llenaré. Te llenaré.